Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Dice una canción muy de nuestros pagos, de todas partes vienen, sí, ¿no? Y bueno, y sí, de todas partes vienen porque la música llega de todas partes. En El Margen Sonoro viene de todos los tiempos, de todos los lugares, a veces de los lugares menos esperados, a veces de los lugares menos frecuentados, por lo menos por nosotros, y también a veces de épocas que uno no pensaba que iba a ir a buscar o encontrar algo. Ese es el juego del margen sonoro, entre la memoria y el asombro, entre lo que recordamos y lo que forma parte de la memoria colectiva, porque forma parte del mundo, pero no recordamos porque no accedemos, y también eso mismo que nos permite asombrarnos, ¿no? Muchas veces, de eso que estaba ahí y uno no lo vio, de eso que de pronto mucha gente conoce, millones, y uno dice, che, ¿cómo yo nunca tuve noticia de esto? ¿Por qué? Y sí, pasa en un mundo donde hay billones de personas, que te conozcan millones es muy poca gente siempre. Entonces es mucha gente para uno, pero justo pueden ser los millones en los que yo no estoy. Y en ese sentido, en la música, como en muchas otras cosas, la ignorancia siempre es infinita. Pero eso, lejos de ser malo, quiere decir que las posibilidades de conocer cosas también son infinitas. Y en ese juego de conocer, de descubrir, de no resignarse a lo ya conocido, es que estamos, Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández, en este juego que es El Margen Sonoro, en este juego de visitar músicas por ahí que es El Margen Sonoro, y a veces de que algunas historias despierten otras cosas, de que algunas músicas despierten historias. ¿Cómo estás, Gastón, para ese terreno, para ir en ese viaje? Mirá, bueno, primero saludando a quienes estén escuchando, que en lo que estén, en el momento del día que estén, en el momento de la noche que estén. De todas partes vienen Sangre y Coraje. Sangre y Coraje. Los Orientales, Idea Vilariño es el autor del poema. Mirá, del poema. Sí, porque es Los Olimareños, la inmortalidad. Sí, está. Sí. Tremendo tema. Tremendo tema. Y es tal cual, de todas partes vienen, hay esa convocatoria, en este caso de todas partes vienen músicas, asombros, memorias, es tal cual, como nunca mejor, siempre me llamó la atención de cómo Idea Vilariño, teniendo otra impronta con otra impronta, cosas, pues, es otra, tienes, no, no es esa poeta épica. No, pero tiene esa cuestión épica, ¿no? De ahí. Uh-huh. Y bueno, y vamos empezando con algo que podríamos aplicar esa frase con la cual iniciaste el programa, uh-huh, que es una postal de época en donde muchos ingredientes de la época, o varios ingredientes de la época, están en una canción donde no se esperaría que estuviera ese sonido. Juntos. Sonido 1972, de una banda que la verdad que también, por una casualidad, la otra vez volví a escuchar, le dije, pa, ¿cómo sonaba esta gente de particular? Haciendo una canción en general, vamos a hacer un poco de suspenso. Pero sonaba muy particular, medio como una canción, si se quiere, del pop, de la época, balada más que nada. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en esta canción, que es la que volví a escuchar el otro día, hay elementos de algo que estaba completamente de tendencia, de moda, que era el guagua como... Sí. Como pedal, como efecto. Ahí va. Sí, sí. Tan al estilo Hendrix y todo eso, pero más asociado a una música más estridente, ¿no? Uh-huh. Para la balada. Por otro lado, el slide, que venía más del mundo del folk, del country, que esa cuestión, el bottleneck, que le llaman también en el blues, que es la punta de la botella para colocártela para hacer una especie de... Claro. El Laika existía en China, ¿no? Sí. Pero... Este es el Laika cero de última hora. Ahí va, que es un tubito puesto en el dedo. Exacto. También ese sonido va a estar en el mismo tema. ¿Quién lo ejecuta? Lo ejecuta quien en esas épocas estaba premiado. Fue así, premiado con un Grammy, no sé qué color. Por hacer todo el arreglo de lo que era un tema que se despeinaba a todo el mundo, que era el puente sobre aguas turbulentas de Paul Simon y Garfunkel. El que tocaba el piano, Larry Ketchel, es el que hizo todos estos arreglos en este. Mira. Ese músico no era integrante de la banda, simplemente y nada menos. Hizo los arreglos. El integrante y compositor de la banda era David Gates, que es el que canta aquí, y hace un tema que se llama Guitar Man. La banda se llama Breath. Breath es la banda que en realidad uno, cuando apenas se pone a escuchar un tema atrás del otro, dice, otro de Breath. Esto yo lo escuché. Te juro que ese sí que estaba en el margen. Mirá. ¿No? Y a su vez tengo una cosa medio íntima de una cuestión de que una de las melodías que escuché ahí dije... Yo una vez había estado creando una melodía que tenía y yo sabía que eso era, que era plagio. De algún lado. Y no lo seguí. Claro. Y era un plagio. Pero un plagio de esos que podés hacer. De esos que no. Sí. Claro, capaz que lo escuché porque esto es del año 72, cuando tenía 7, 8 años. Sí, sí. Y queda en algún lugar y sale como si fuera. Vamos a escuchar entonces a Brett, año 1900. Qué bien hecho que está todo esto. Con todos los ingredientes de esa época. Este es un tema que se llama Guitar Man, que transcurre tan como diciendo, te estoy cantando una balada nomás. El guitarrista, el Guitar Man, y también una postal de la época con todos esos efectos. Y en el final también escuchen, hay orquestaciones que eran muy de la época también, y el Moog, que después también el Mini Moog, otro de los efectos. Todo utilizado con cuentagotas, casi quirúrgico, diríamos. The crowd and plays so loud, baby, it's the guitar man. Who's gonna steal the show? You know, baby, it's the guitar man. He can make you love, he can make you cry. He will bring you down and he'll get you high. Something keeps him going. Find another place to play. Night after night, who treats you right? Baby, it's the guitar man. Who's on the radio? You go listen to the guitar man. Songs to play. Then you listen to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. Then you find yourself a message and some words to call your own and take them home. Seems to know what it is that makes. then the lights begin to flicker and the sound is getting dim. The voice begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice, he's just got to find another place to play. Una balada sinfónico progresiva, es ¿no? sinfónica, mezcla, ¿no? ¿Tiene, sinfónica, tiene esa cosa sinfónica y tiene esa cosa progresiva final, ¿no? Que se sí, que va como a una especie de éter. Exacto, que va sumando instrumentos y sonidos y sonoridades, termina, ¿no? Termina sinfónico. Yo la verdad que el grupo no es un grupo que tenga así memoria de a ver, la voz es como que a uno le suena, ¿no? Y es una voz típica de esas baladas de la voz del nene bueno, ¿no? Del buen pibe. Pero sí, está linda toda esa mezcla. Él aparte, yo lo que noto también que hay una, a veces lo escuchamos en los brasileros, donde también hay un tiempo, capaz que uno extraña un poco la música. Por ejemplo, silencio, no hay apuro para volver a empezar. Exacto. Hay aire. Se respira en el medio, en el sentido musical. Donde vos decís, hay un silencio de redonda, está todo el compás queda en silencio, no pasó nada. Tranquilo, nadie va... Sí, no hay una especie de un youtuber enloquecido sí. Y con alguna sustancia arriba que no te está ansioso, diciendo... No hay ansioso, tranquilo. Sí, ahí va. Sí, nadie se va a poner ansioso de más. Claro, que tiene un poco, me parece, que ver con... con otra desarrollo del y tiempo. Y otra forma, tiempo, claro, exactamente. Bueno. Otras vivencias. Ahí está. Yo me voy a Sudáfrica 2022. Quiero ser preciso. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Allí en la capital se realizó un concierto muy particular que se llamó Same, que son las letras iniciales en inglés del intercambio estadounidense-sudafricano. Intercambio de música entre ambos, ¿no? Una especie de exposición y de intercambio de algunos géneros como el jazz, el golpe, pero también uno llamado amapiano, un género sudafricano que en ese momento estaba de moda. Y de este festival voy a seleccionar quizás no lo más representativo del festival, pero sí algo que hemos escuchado solo una vez, pero no de esta manera. Marimbas, ¿eh? Que son un instrumento difícil de escuchar solo, claro, porque muy estridente quizás, y porque son maderas golpeadas y maderas golpeadas tipo xilofón, digamos, sí. ¿No? A ver, es difícil encontrar una banda de marimbas. Porque generalmente la marimba se pone con algún otro instrumento. Es como el hang, como es el hang, como es el, ¿no? Tiene también esa cuestión de el hangpan. Sí, tiene un algo, en este caso no depende del grosor de la madera o eso, pero me parece que el problema es que siempre va con otro, solo es difícil. Pero acá hicieron un un grupo de marimbas, ¿no? La marimba está formada por láminas de madera o por lo menos trozos de madera. Esto va a depender del sonido que se le quiera dar, porque va a tener distinta extensión y distinto tamaño según precisamente cómo uno quiera afinar ese sonido, ¿no? A qué sonido quiera sacar. Y se disponen sobre algún tipo de elemento que lo sostenga, generalmente que deje espacio libre para que pueda resonar, para que la vibración no quede apagada, y se disponen de menor a mayor el orden de los muchas veces de las maderas. Como si fueran una mesa. Como si fuera una mesa, en verdad está sostenida en dos extremos y el resto queda al aire. A veces se ponen, hay formas particulares de confeccionar esos soportes, pueden ser incluso con hojas en algunas claro, culturas claro. O pueden ser de otra manera. Esta banda de marimbas, a veces en la marimba está tocada por más de un integrante. De hecho, son 6 marimbas, 14 integrantes. ¿Por qué? Por la extensión de la marimba, de la colección esa de maderas a ser tocadas. Y lo que vamos a escuchar es un grupo que se llama Education Africa Alumni All Star Marimba Band. Así de largo es el nombre. Que está conformado por antiguos alumnos del proyecto Education Africa, que fue el que llevó adelante este intercambio. Un proyecto que está organizado para usar la marimba como herramienta de enseñanza musical, ¿tá? Sobre todo en zonas donde es difícil hacer llegar instrumentos o se juega a instrumentos que se puedan confeccionar ahí, que sean fáciles de alguna manera de Y te pregunto, del, el SAME, de, ahora estaba pensando, SAME puede ser South America, o sea... Sí, es South America, American Exchange. Ah, Exchange es la... Y SAME en inglés sería similar, lo similar. Mismo. Similar. Tiene un juego ahí bien está interesante. Muy bueno, está bueno, está lindo. Claro. Ese juego está lindo. Lo que vamos a escuchar es un tema que ya tuvimos en el margen. Lo tuvimos cantado por Miriam Makeba de Click Song. Ah, sí, sí, sí. Pero sí, sí, que sí. Ella además hace algo particular porque hace un chasquido particular con la boca único de cantar y hacer ese chasquido que es muy típico de su cultura. Pero acá lo vamos a ver arreglado solo para marimbas. Para marimbas. Así que solo para mirá. Marimbas. ¿Tá? Bueno. Y vamos a escuchar las voces de los marimberos. Pero, o de los marimbistas, no sé cómo, no se, sé cómo diría. Se dirá, ¿no? Sí. No sé cómo se diría, pero de quienes tocan la marimba, no porque canten, sino porque de alguna forma, como en el folclore, se va la primera, o hay formas de gritos, etcétera, que se hacen en el folclore. Sí, claro. Y ellos también ejecutan también eso como forma de organizarse. De organizar hay una cosa de la organización. Sección. Exacto. Lo que viene. Entonces esas voces van guiando de alguna manera a los otros. Mirá, y, si a dónde estamos, digamos. Si tuviéramos, ¿no? Que no lo estamos porque esto es 2022, a finales, en los 60s. Y fuera la música bien, diría, los podríamos llamar los Marimbit. Los Marimbit. Eso podría bien. Ser, pero en este caso es 2022. 2022. Y así es... que vamos a escuchar a este grupo de marimbistas tocando The Click Song. Thank you. Un concierto singular, muy particular, tremendos instrumentos, porque estamos hablando grandes, de instrumentos enormes, voluminosos, y a su vez una coordinación colectiva que da gusto. Nosotros lo estuvimos viendo, aparte, con una impronta también muy del juego. Muy parece. De juego, sí. muy de fiesta. Muy de y ahora que utilizaste la palabra didáctico, vaya si lo es, ¿no? Porque vivir la experiencia para la gente que lo está ejecutando. No reconocía el tema, entonces aquel tema, ¿cómo se llamaba el tema? The Click Song. The Click Song, claro. Sí, sí. Me acuerdo perfecto, creo que era del año 1960. Más o menos, sí. El momento que ella lo canta en televisión, o por lo menos que se hace, que tiene una difusión en Occidente. Sí, sí, iba a ser clave ese tema para ella. Sí, sí, sí, como memorable en un festival, creo que es, o algo así, que lo está cantando. Bueno, un gusto estar en esta concierto, y si pasamos a otro concierto, este no es, diríamos, cuando algo que tenía guardado en el ropero, porque no es alguien que conociera, pero sí es de unas músicas. Ella es costarricense, la intérprete que va a tocar ahora. Es en un concierto en Costa Rica, Teatro Nacional de Costa Rica. Está tocando ella, y pasamos de esta orquesta en Sudáfrica, junto con América, Sudáfrica, Norteamérica, Estados Unidos, y aquí a una instrumentista sola, con sus teclados, con su piano. Ella en realidad, estuve viendo ahí lo que hace, muy premiada con Grammy, en distintos intercambios con Ricky Martin, el otro, artistas de un género o de géneros muy populares y muy, diríamos, los chicos del Grammy, ¿no? Las chicas del Grammy. Claro. En este caso, ella un poco sale de ese, capaz que de ese ambiente, está acá en un plan más piano, más clásico, y canta una canción. Y elige para cantar esa canción y hace una versión que me pareció exquisita, así, de la canción. Y le da otro color totalmente, porque la canción es una canción de Juan Luis Guerra, que se llama Bachata Rosa. Ajá. Un tema muy conocido de Juan Luis Guerra. Ella se llama Debbie Nova. Debbie, con B larga, ¿sí? Debbie Nova, con B corta. Débora, creo que es el nombre original de ella. Y esto, evidentemente, es un nombre artístico. Es Debbie Nova. Va a ser ella solita con su piano esta versión, que casi es una caricia al oído, de Bachata Rosa. Encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No lo sé. Si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar, vida. Ay, ay, ay, ay, amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, universo de agua en mi mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, ay amor. abismo más profundo, el que se ahoga en un gemido. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo. Que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de sol, un eclipse de mar. Ay, ay, ay, amor, yo soy satélite y tú eres mi solo un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú. El gran maestro Luis Guerra. Una versión que sin dejar de ser reconocible es muy personal, digamos, ¿no? Tiene una impronta y le da esa cosa calma y cálida. Sí, como que no hay apuro ninguno, no, vamos a quedarnos tranquilo, acá. Tranquilo. Y lindo piano también. Lindo piano, pero lo maneja, como decís, los costados a veces, porque claro, de repente yo vi de ella alguna cosa más en la gran escena, eso que decíamos, del más del Grammy, de todo. Claro. Y esto es más íntimo, chiquito, con una cuestión donde el piano, indudablemente, como la guitarra clásica, es sí, ese sí, clásico donde todo puede ser pasado y lo donde, como decir, vos querés que le meta una onda clásica, acá tenés una balada clásica. Sí, sí, muy bonito. Muy bien hecho, con con un despliegue también de la forma del canto, que evidentemente vos decís. Sí, pero como tiene un poco inclasificable aparte. Pero además tiene un piano que canta mucho, ¿no? Es muy sonoro. Y ella no hace la versión de Juan Luis Guerra en el sentido de la voz. No. Porque hubiera sido como agregarle demasiada altura a lo que ya venía alto, que era el sonido del piano. Porque hay pianos más apagados y hay pianos más brillantes. Este es un piano brillante en las notas. Sí. Entonces me parece que hizo una buena, ahí una compensación linda de calmar ese. Bueno, no, sí. Esa experiencia. Ya que estamos en un medio, la otra vez un amigo que tocaba en una sala acá de piano, un piano de cola, tremendo piano, tremendo piano, y el piano estaba desafinado. Oh, ¿no? O tenía, sí, afinación. ¿A querés el piano afinado? Pagale vos la afinación. Y yo decía, pero pará, ¿cómo? Yo alquilo el teatro y el piano, pagale con las afinaciones. Creo que no sé cuánto salía, como $100 salía a mirar el piano, ¿viste? No, pero ya que hacemos. Dejala ahí. El mundo. Dale, Ahora vamos a escuchar dos temas, porque la historia lo amerita. Dos temas que están. Tienen su relación. Su relación. A ver, él nació en Belfast, en Irlanda, en 1945. Ahí está. Tipo difícil. El difícil. De los difíciles. Difícil con el público, con la prensa, pero muy reconocido. O sea, era difícil, pero digamos, mira. Yo soy cantante y músico, hago eso. No me pidan que sea amigo de todo el mundo. Sí, no soy amigo. Yo hago eso. Compuso mucho, más de 40 discos. O sea, una trayectoria dilatada. Para, dijiste nacido en Belfast. Pero ahí va, año. Irlanda, del norte, 60. Año 45. 40. Está, generación de los años 60. Ahí está. La historia es del 67. 67. Acababa de lanzar un gran éxito, pero estamos hablando que lo podemos conocer. Sí, a conocer. Claro, seguramente. Ah, seguro. Dio un gran éxito. ¿Tá? Ahí va. Pero esas cosas que la gente hace, que firmó un contrato sin mirar mucho. ¿Me entendés? Le ha pasado. Quiero grabar esto. Sí, vení, firmá, pumpa. Firmó. Firmás. Y con el diablo firmó. Con el diablo. Pero con el diablo mismo, Fausto. Mismo. Te presento a Fausto. ¿Ah? Un contrato que obviamente no había leído bien y que todas las regalías las perdía. ¿Ah? El tipo no miró. Ah, sí. Así que necesitaba quedar libre de esa empresa. ¿Cómo quedar libre? ¿Cómo quedar libre? Bueno, la única forma era presentar 31 canciones originales. ¿Eso le impuso el leonino? El eso estaba en el libreto, en el contrato, que tampoco miró. Me das 31 originales y saldamos el. Saldamos esto y te quedas libre. 31 cuotas. Ahí está. Así que, ya pasado de rosca, ¿no? Agarró su guitarra. Se me ocurre hacer canciones, podés hacer canciones de tres compases, ¿no? Bueno, agarró su guitarra. Pero, escúchame. Entró al estudio y la guitarra desafinada, él en cualquiera. Sí. Y en una sola sesión grabó 31 canciones de un minuto. Más o menos, minuto y segundo. La media hora. En media hora estoy afuera. Estoy afuera, sí. Y decía cualquier cosa, ¿tá? Desde decía incoherencias hasta cosas de enfermedades de la piel, hasta lo que le viniera, lo que le viniera en el momento decir, decía. Sí, a veces solo jugaba. ¿Me provocaste? A veces solo jugaba con variación. Vos querés 31 temas originales, yo te hago 31 temas originales. Aguantátelos. Y legalmente la treta sirvió. Quedó libre. Quedó libre. Y se fue a otra compañía a hacer el siguiente disco, que va a ser, según dicen, uno de sus más grandes discos. ¿No integró una banda después? No sé. Ahí no estoy tan seguro, no le tengo toda la vida. No le tengo toda la vida. Obviamente, la empresa no iba a editar eso, la discográfica. Las cintas quedaron perdidas hasta que en el 2017 vuelven a encontrarse. Y aparecen. Para ese tema que vos dijiste que fue el éxito, no sé qué, es un tema que hoy en día es muy conocido. Sí, es bastante conocido. Es bastante conocido. Yo no sé si... Que... ¿Él no tiene un apellido con O tanto? No. ¿No? No. Ah, no ta. Pero es el tema ese que había grabado y que le dio, forma parte de... Del imaginario popular. Sí, forma parte de una generación que la escuchó largamente. Ahí va. Ahora, esa cinta se encontró en el 2017 y alguien las editó. Estas incluso, de las 32. Eso, incluso se subieron arriba. Se subieron a la nube, se subieron a internet. Y con el nombre de Raven Shalom 67, ¿no? El álbum revancha de. Me quiero ir. Sí, a nivel de que es algo muy curioso también. Muy curioso, muy raro. Curioso, ¿no? Claro. Es decir, no suelen pasar esas cosas, ni siquiera cuando la gente firma malos contratos. Digamos. No, para no nada. Suelen pasar eso. Fue algo creativo. Muy creativo. Así que vamos a escuchar. El señor se llamaba George Ivan Morrison, o Van Morrison, ¿no? Más que sí, famoso el señor. Totalmente. Van Morrison, no Fan Morrison, sino Van Morrison, porque es Ivan Morrison. Sí, porque el fan es el. Holandés, digamos. Claro. Vamos a escuchar unos de ese álbum perdido, de las 31 cintas, uno que se llama Chiqui Q, que él pronuncia cualquier cosa que se le ocurre. Está escrito, el nombre es Chiqui, o sea, Chiqui, con K-E-E, pero él pronuncia Chica, lo que le venga. Claro. Y el otro es del siguiente disco, que va a ser para muchos una de sus grandes obras. De hecho, el problema que tenía era ese, que tenía en mente un disco que parecía que iba a ser muy bueno, pero había firmado, no se esa, podía dar a esta gente. Claro, claro. Y es Slim Slow Slider. Ese es el nombre del tema que vamos a escuchar, así que vamos a escuchar esos dos temas de sí, Van Morrison. Sí, está clarísimo. El primero, puramente porque fue una rareza. Sí, sí. Pero que da lugar al otro, ¿no? Que da lugar al otro, efectivamente. Con toda la bronca del mundo, da lugar al otro. Da lugar al otro, y fue ahora que empezaste y empezamos con esa cuestión de hacer el pacto, un pacto con el diablo, firmar con el diablo. Ojalá Fausto hubiera podido también rebelarse frente al diablo y poder hacerle esta jugada, ¿no? Pero bueno, se ve que ahí el pacto no eran 31 canciones, no. Y fue más complicado. No, es más complicado. Ahí está. Bueno, vamos entonces a escucharlas. Primero, entonces, tema, el primer tema de esas 31. De esas 31 canciones y después insólitas. El tema, y después el otro de los temas de él ya como diciendo, mostrando su impronta. Ahora sí. Ahora, esto soy yo. Chicken show, chicken show, chicken show, chicken chicken chicken chicken show, chicken show, chicken show, chicken chicken chicken chicken show, chicken show, chicken show, chicken show, chicken show, chicken show, chicken chicken chicken chicken chicken show, chicken show, chicken show, chicken show, chicken show, chicken show. Slim slow slider. Horse you ride in white as snow. Slim slow slider. Horse you ride in white as snow. Tell it everywhere you go. Saw you walking down by Ladbroke Grove this morning. Saw you walking down by Ladbroke Grove this morning. Catching pebbles for some sandy beach. You're out of reach. Saw you early this morning. With your brand new boy and your Cadillac. Saw you early this morning. With your brand new boy and your Cadillac. You're gone for something. And I know you won't be back. I know you're dying, baby. And I know you know it too. I know you're dying. And I know you know it too. Every time I see you, I just don't know what to do. Mm. me parece que el amigo Morrison la tenía clara en cuanto a decir, yo, si jugaba en la selección de Irlanda, al fútbol era el back, o sea, un defensa. Sí, un defensa. ¿Querés que tranque? Yo tranco. Yo voy, te tranco. No hay problema. No hay problema, no pasás. Acá no pasás. Acá no pasás. Porque puede ser el tipo que se esté burlando en tu cara de, sí. Con cierta rabia. Y con eficiencia también, que no es fácil, no, no. Pero por otro lado después es el tipo que pone sin duda esa... Sin duda la discográfica dijo, vos me das 31 canciones, tengo 3 años de disco, ¿no? Tengo 3 discos por lo menos. Nada, no sirvió nada y después hizo esto, digamos, ¿no? Sí, sí. Como la letra fría puede ser entibiada o puesta a temperatura. Exacto. No, no. De acuerdo a la inteligencia. Y también. cambia totalmente. Todo un documento, muy, la sí, verdad sí. Que muy interesante, en el margen están esas canciones. En el margen, mismo que porque en el margen. De última esas canciones son parte de la historia también de él. Sí, y de sí. Un aprendizaje. Y un aprendizaje. Y esas canciones que quedan, que se habían perdido y están sí, en claro. El margen realmente, claro, y claro. Que... No forman parte de discografías que la gente escucha. No, no, no, digamos, está clarísimo, ¿no? Está clarísimo. Pero bueno, ahí no, están. Está. Bueno, en este caso estamos hablando de alguien que en las luminarias de los escenarios ha sabido aparecer, ha sabido defenderse, ha sabido de alguna manera eso, salir a escena, ¿no? En este caso también alguien que también lo hace, pero... Dentro de lo que decíamos de un perfil que hemos hablado varias veces que tiene que ver con yo tengo mi canal, hago esto, por lo que leía él, prácticamente no hay información. Es más, ahora vamos a escucharlo directamente desde Spotify, después voy a ver, buscar dónde realmente, pues no puedo encontrar en YouTube ni nada, es que... material de él. Pero me llamó la atención lo que hace, es básicamente trabaja con sus guitarras y crea y tiene unos climas que la verdad que me llamaron la atención. Está en un margen que tiene que ver con la difusión con, misma. Sí, con las aplicaciones de hoy día, con claro. Todos los medios de comunicación que hay hoy día, pero así generó su forma de comunicar y que bastante comunicado lo tiene, valga esa expresión. Él se hace llamar, porque hay un jugador, según vi, un jugador de béisbol, que se llama igual, entonces... Mira. Él se llama Evan White, ¿no? Mira. Pero en realidad como hay un Evan White, que parece que es un beisbolista, como acá de béisbol sabemos... Sí, poco lo mismo que de ping pong. Claro. Él se hace llamar J. Evan White. Okay. En la J está antes, ¿está? La J para. En la J está clarísima, está. Y bueno, y vamos a escuchar de él este tema que se llama Ruski con doble O. Mirá. Ruski con K, Y al final y signo de exclamación. Ruski, ¿no? Un grito que no sé exactamente qué querrá decir, pero es él, su guitarra y un clima que la verdad los invito a escucharlo y a meterse en él. Él se llama J. Evan White. No es fácil encontrarlo, pero en el margen sonoro todo se encuentra. complejita, ¿no? Porque empieza a sumar cosas, a cambiar, a quebrar completamente, ritmos, cosas, a poner fondos. Un entramado, ¿no? Un entramado ahí, bien, bien interesante, bien interesante. No es esa música que uno puede escoger para pasar el rato, digamos, porque enseguida es como, espera, acá está pasando algo y hay que escuchar. No, requiere escucha. A mí me da el término de inquietante, como algo que te está como moviéndose. Así como que te... Espera un poquito, que tengo que dejar de hacer esto porque está sonando algo que tengo que escuchar. Exactamente. ¿No? Exactamente. Porque hay música que no es para poner de fondo, digamos. No, tiene un trabajito bien interesante. Sí. Me retrotrae un poco, por supuesto, con otro sonido que es un sonido más moderno. De hecho, miramos ahora los archivos y esto tiene unos días nomás. Tiene unos días. Ni siquiera años. Y es alguien que no tiene tanto... Sí. O que tiene... entre pocas visitas, a pesar de que tiene cosas hace meses, y de las pocas visitas nadie parece como engancharse, ¿no? Porque tiene esa dificultad, me parece que no es una música así como, todos se enganchan, digamos, ¿no? No es la melodía que va a enganchar a todo el mundo porque él genera climas. Entonces eso es más difícil. Difícil. No, a mí realmente me enganchó esa cuestión. Evidentemente es esto que decís, que es una cosa inquietante. Y te iba a decir una cosa más para pasar a... Que es no me acuerdo ahora cómo llegué a esa... ¿Cómo llegaste a...? Ya me voy a acordar, pero está. Yo... Y bueno, que lo encontramos, está en YouTube, se puede sí, escuchar, sí. Está ahí, pero ya digo, los números son como... No. Pero él sigue firme. Sí, no. Firme. Yo, mirá, me acuerdo cómo me recolgué con aquello, aquel bretón, era como... Ajá, sí. Y con Sí, Eric. Hay varios. Eric, ¿cómo es Eric, tenía el nombre de Marchand. A mí es tremendo lo que hacía y todo, y también, viste, que vos decís una cosa como decir, como decís, un lugar desierto, no, los canales. Claro, que vos decís, no puede ser, en serio. Sí, pero está. Pero bueno, pasa. Está. Yo lo que traigo ahora es un gusto, que porque, a ver, andaba buscando otra cosa, pero me lo encontré. En la esquina de pronto, y es un viejo amigo, en verdad, Arcángelo Corelli. No, pero ¿cómo no? Un violinista y compositor del barroco. Del barroco. Que lo conozco desde adolescente y realmente es uno de mis preferidos. En particular sus concerti grossi. Detenete ahí, vos tuviste en un momento y tuviste, te armaste toda una discoteca del barroco. Del barroco. Sí, fue un momento. ¿Un viaje? Un viaje. Y sus concerti grossi para mí son... desmesurados lo que hace. Sonido italiano, decíamos, como lo... Sí, pero tiene una cosa muy particular. A ver, él nació en Fusignaro, provincia de Rávena, Emilia Romagna, al norte, arriba, todavía Italia tiene agua por todas partes. Nació en 1653 y en ese entonces, Fusignaro era parte de los estados pontificios. Claro. Había Italia ni miras. Es el primer músico profesional de su familia. Había juristas, matemáticos, no había músicos. Y él eligió la música. No fue muy prolífico, pero fue muy famoso en Europa. Sobre todo se admiraban sus composiciones por el equilibrio, por el refinamiento... y unas armonías llenas de textura, ¿no? Densas, majestuosas, de una cosa imponente. A ver, uno escucha la música y son como telas pesadas que se estrujan, tiene una cosa densa. Fue de los primeros en aplicar casi obsesivamente el método tonal. Recordemos, estamos en 1653. Sí, era una novedad. Era una novedad, porque entre 1400 y pico y 1500 y poco hubo una larga disputa entre músicos entre cuál de los métodos era el mejor, o por lo menos era el más fiel a los principios musicales, claro, claro, claro, que dieron origen a este, a la música occidental. A la música occidental, claro, claro. Y ahí la diferencia estaba entre la música tonal, recordemos, música tonal, siete notas de 12, ¿no? Con una cierta forma de elección de esas notas, etcétera, ciertas reglas, y la otra música que no se puede decir que era tonal, pero era una música que incluía los microtonos que después se van a erradicar. Entonces, había composiciones, aquí trajimos alguna en algún programa del margen, para pianos de 40 notas por octava, es decir, y había madrigales y composiciones hechas para esos teclados, y había ahí una lucha. Sí, todo un periodo de crecimiento, de evidentemente, en una cultura. Eso, y un periodo que terminó con la elección de la música tonal. ¿Por claro. qué? Y porque en esto también tenía mucho que ver la iglesia, ¿no? Recordemos que claro, los modos claro. griegos, los modos musicales, sí. fueron, de alguna manera, un resultado de un pedido que hizo el Papa, uno de los primeros papas, de recopilar la música antigua. Y de ahí salieron los modos griegos. Claro, de alguna manera legalizar esa... Eso, todavía no era un canon. Un legado. Eso, no era un canon porque empezó a existir esta otra música más divergente, hoy divergente. En ese momento era una opción como cualquier otra, pero terminó cuajando en la música tonal, que va a necesitar del siglo XVIII y del siglo XIX para afincarse, y que va a generar la norma ISO que hace que el piano se afine como se afina. Sí, ¿no? Sí, que eso llegó hasta ahora, hasta, exacto. hasta 50 y pico. De sea, hecho, que... creo que la norma ISO es como del año 70. Claro, o sea, estamos del siglo XX, mitad del siglo XX para adelante. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿no? sí, sí, sí. Pero bueno, él fue uno de los primeros en ponerse obsesivo con componer en eso que también era nuevo. Entonces, claro, claro. en esa época tampoco era, la música. No, no. No era tan popular o tan generalizado. Arcángelo Corelli. Arcángelo Corelli. Gran cabeza, ¿eh? Ah, ya tenía clara algunas cositas. Y muchos lo llamaban el Orfeo. Orfeo, el nuevo Orfeo, el príncipe de los músicos, digamos, ¿no? Como siempre, mucho marketing, mucho nombre, está bien, pero también había cosas que se merecía, sobre todo en un momento inicial de hacer cuajar el método tonal como un método y empezar a componer obsesivamente para mostrar que ese método rendía, digamos. Sí, ¿no? De ahí hizo aquello del clave bien temperado. De hecho, él hace una colección de 12 conciertos, no es casual. La misma cabeza. No, la misma cabeza. A ver, se supone que los compuso en 1680, pero se publicaron como en 1700. Porque bueno, está. La misma época de Bach. Exacto. ¿Qué es esa cosa de, mire, estamos asentando un método y algunos queremos probar con esto y probar qué da resultado? Cosas que nos suceden hoy se llamarán historia. Exactamente, ¿no? Que en ese momento era gente que estaba jugando con un juguete nuevo. Porque en la música, sí. si bien tenemos la pretensión de hacer una historia muy lineal desde Grecia hasta ahora, nada de eso es cierto. Y la música griega y la división de la música griega no producía la música que después se va a producir. Yo haría una remera, te digo ya... Una remera Corelli con Bach. Claro. Y donde uno le dijera al otro, ¿sabés que entre el mi y el fa y medio tono? Y el otro le diría, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Porque, a ver, hoy creemos que esa música viene desde allá y tenemos esa idea casi diáfana de la historia, pero los griegos no dividían la música. Para hacer el método tonal hay que redefinir las notas. ¿Por qué? Porque los griegos lo hacían en base a una medida de terceras o quintas, y siempre le quedaba una nota que era la séptima, que quedaba horrible. Sí, sí, se iba quedaba trasladando. Trasladando y quedaba horrible. De hecho, se llamaba la quinta del lobo, que era evitala. Evitala todo lo que puedas. Y de hecho, uno de los problemas que existía es que para tocar diferentes tonalidades, pero en esa partitura o en la forma en que se dividía la música, había que reafinar el teclado permanentemente. ¿Qué tema? Por eso se decidió romper la idea de los números racionales y poner una división en un número irracional, que era todo un cambio terrible, para que el piano suene como suene hoy y no haya que afinarlo cada 5 minutos. ¿Te entiendo? Sí, sí, sí. ¿No? Es todo un hito. Esa idea que nosotros tenemos de una linealidad diáfana entre los griegos y nosotros no existe, no es cierta, sí, sí, sí. Es parte del mito. Y también quita toda esta cuestión que muchas veces se da, a decir, son relaciones de naturales. Naturales, no, nunca fueron naturales. Nunca fueron naturales. Fue una larga búsqueda, fue una increíble pelea entre algunos músicos. Sí, sí, sí. En el siglo XIX se siguió peleando y algunos estaban en contra de eso porque decía que les quitaba riqueza de sonidos, porque la variedad de sonidos que había se perdía, y se perdió, es cierto, y nos quedamos con 12 notas, que para algunos era una tragedia porque había muchas más notas que sonaban. Hay muchas más notas que suenan, solo que las consideramos desafinaciones. En ese momento, o hasta el siglo XVII, no se consideraba desafinado. Totalmente. Y Corelli fue uno de los primeros que empezó a jugar con el método tonal, no porque él quisiera imponer el método tonal casi como Bach, sino porque esto es nuevo y vamos a jugar, y está bueno, y da cosas lindas, nada más. Sí, sí, sí. Así que de esos 12 nosotros vamos a escuchar el número 6 en re mayor, y vamos a escuchar el adagio y allegro, que es el inicio, adagio y allegro, las dos cosas juntas, de ese concierto, que lo va a ejecutar Voices of Music, que nosotros ya tuvimos acá ejecutando otro Voices of Music, eso, que nosotros estuvimos ejecutando otro autor, otro artista. En este caso es el Concierto Grosso, Opus 6, número 4, en re mayor, de Arcangelo Corelli. Thank you. que yo vengo al margen sonoro para esto, para escuchar, no, en serio, que de repente el que está escuchando dice, che, a mí no me gusta la música del barroco, no. Bueno, póngalo, como dicen, eso es un vintén al costado, ¿no? No, dedicado un poco, escuchaba, qué música que me pasa como con el samba de brasileño, que tiene un empuje, una épica, se podría decir. En este caso es más una épica, en el caso del samba es una especie de distinto de vida de, que va para adelante, pero a su vez un aire nostalgioso, un saudade que va junto, las dos cosas. Las dos cosas juntas. Porque tiene esa polenta, pero sí, a su vez... Yo creo que toda la música barroca tiene esa cosa de... esa potencia. Potencia. Y está. Tiene a su vez como una delicadeza, ¿no? Muy galante. Exactamente. Muy cortés. No avasalla. No, siempre me llamó la atención esa mezcla, digamos. Desde el número, porque estábamos contando, la otra vez estábamos contando con la Academia Bizantina, eran 12 integrantes. Sí, sí, sí. Y esto eran más o menos 10. Sí, porque eran más o menos. Más la cámara, ¿no? Eso, un concierto en esa época siempre era chico, no eran las orquestas que después vamos a conocer. Pero es una medida. Una medida no tan. Me parece que es una medida que tiene la virtud de que los instrumentos suenan. No se pierden. Los identificás. No, los identificás. Sí, permanentemente sí, sí, sí. Están ahí y se los nota y se ve el trazado. A veces en las orquestas filarmónicas o la sinfónica claro. Hay algo que no... que vos mirás y no lo escucho sonar porque se pierde. Y me parece que en el barroco esa cosa más chiquita hace como la música de cámara, todo suena y todo. Todo suena y bueno, y no, y después una dedicatoria de alguien que me acordé mucho, o me acuerdo siempre que escucho música barroca, que es Gastón Charlodino, mirá, que era un fanático de la música barroca. Fanático al punto que yo no lo conocí mucho, simplemente lo conocí ensayo, compartir algunos años, tampoco diría, mirá, era... Claro, sí, sí. Pero sí... momentos muy de muy buena vibración, claro. Y de comunicación. Y el tipo te constantemente te recomendaba radios de italianas, por ejemplo. Mira. Escuchá tal cosa, tal otra, que música barroca. Sí, sí. Y sé que cuando estuvo muy enfermo y estaba mal, una de las cosas que mejor le hacía era ponerse los auriculares y escuchar música barroca. A su vez, fanático del rock and roll y de lo que quiera, ¿no? Del ritmo. Del sí, ritmo sí, no es que solo esa música, pero. Pero en realidad, tenía del barroco. Una llegada especial con esa música. Sí, aparte me parece una. Con familia italiana y con quién sabe qué ADN que venía, de dónde. Pero en este caso, volviendo a lo que decíamos. Yo es una música, por ejemplo, que siempre me pareció que la conocía desde siempre, o que nos conocíamos desde siempre, pero no identificaba qué era. Tenía 15 años, ponerle y decir, ¿qué es eso? La música de tal aviso de televisión, por ejemplo. Claro. Me llamó la atención. Después empezaste a unir las cabos. Después empezás a y decir, esto es todo barroco. Sí, sí. No, yo creo que la a ver, la música barroca tiene toda una herencia anterior que recupera. Ahí está. Y que asienta, ¿no? Porque tiene toda la música antigua, porque tiene parte de la música medieval. Tiene parte de eso. Pero lo que logra conformar son piezas donde nada decae, ¿no? Es decir, siempre se mantiene y se mantiene el empuje. Frente a la música medieval, que a veces puede como enlentecerse un poco, que a veces se queda en algún tramo, acá la coherencia de la estructura es muy fuerte. Y yo una cosa también que noto en las melodías, capaz que alguno dirá, se van a algo demasiado técnico, pero no sé si es técnico, que tiene que ver con, hay a veces, no hay pudor a ser inocente en las melodías. No. Si tenés que hacer lo que se llama un grado conjunto, decir, lo hacen sin ningún problema. Sin ningún problema. No. Y tiene que hacerlo, otra vez escuchaba El invierno de Vivaldi. Claro. Y vos decís, claro, hoy en día nos puede sonar ingenuo todo eso. Lo que pasa que pero es bellísimo. Lo que pasa que me parece que esa ingenuidad estaba en... Tengo un instrumento, todo, como la música tonal, o todas sí. las reglas tonales. ¿Seguro? Que como se está haciendo... Claro. Tampoco es que me van a venir y cortar la cabeza por hacer, ¿me entendés? Sí, sí, no sí, es sí. El a ver, el famoso texto de Prokofiev, que donde vos tenés que, claro, mover las, no pones ejercicios y vos tenés que mover las cosas con una delicada, así, tiene, si esta baja esta sube, si esta baja 4 aquella 3, y todo tiene que ser muy medido. Es la inocencia que hay en los comienzos. Acá todavía en los comienzos y, tienen, bueno, como pueden jugar. Siempre pasa, ¿eh? Y me parece que eso siempre pasa. A ver, eso termina con Mozart. Y termina con los que vienen a marcar las reglas de cómo deben ser las cosas. Y después se empieza a mirá, poner muy tensa la. La otra vez veía una cosa que era más de cuestiones espirituales y todo eso, y de la metafísica y cosas. Pero decían, la traición por el lado interno siempre viene por el lado de olvidarse de dónde venís, en el sentido. ¿Qué nos trajo hasta acá? Pero y nos es, trajo cierta inocencia. Pero es lo que de pronto, cuando no la pierdas. Ponías, cuando mostrabas la música de Brecht, claro, tiene eso. Y tiene es decir, no estoy encasillado en el rock, no sé qué. No, todavía estoy muy libre. Claro, y como claro. Estoy muy libre, y sí, viste que en mi pascualina lleva morrón. ¿Viste, qué querés que te diga? Viste la gente, la otra vez me decía un amigo con respecto a las hijas que ya habían crecido, entonces me decía, ellas no se dan cuenta de ese, que ya no hace gracia, cosa que hacían cuando no era, querían hacer gracia. Exacto, en ese momento estaba gracioso. Entonces se ponían a hacer unos cantos, no sé qué, y tú decís, pero ahora ya crecieron y no. Y no es lo mismo. Perdieron. Eso. Pero yo creo que es eso, cuando uno escucha música que le sorprende, lo que le sorprende. Es cuando aparece esa cosa rara que, claro, de tanto escuchar la monotonía y la repetición, de tanto escuchar grupitos de rock que tienen batería, guitarra, bajo y, con suerte, teclado. Pero si vos le metés un violín, si le metés un clarinete, si le metés otra cosa que no va, y eso cobra otro color. Cobra otro color. Y te llama la atención precisamente por eso. El problema es cuando querés imitar, y la imitación imita la imitación, y la imitación imita la imitación de la imitación, y claro, y te quedás siempre en el mismo lado, o en lugares muy cercanos, muy parecidos. Entonces encontrás voces muy parecidas, encontrás guitarras y riffs muy parecidos, encontrás los acordes que son siempre los mismos. Entonces, claro, es difícil que exista mucha novedad, porque lo nuevo no necesariamente significa novedad. No, totalmente. Y mirá, y para afirmar mucho de lo que estamos diciendo ahora, o lo que apareció ahora escuchando a Corelli, que bueno, sin duda, es tengo una última cosa acá en la mochila, uh-huh, que tiene que ver bastante con esto, en cuanto que, no, últimamente... Y siempre lo hago y todo, siempre me clasifico o algunas canciones relacionadas con, por ejemplo, eso para la parte educativa, docente. Claro. Esto se puede trabajar temática. Tal tema, claro, o tal tema. En este caso es un tema que estaba separado, creo que nunca vino al programa, que es Christopher Cross, el autor, compositor, cantautor. De que en realidad en este momento es de Texas, que en este momento, según recuerdo así exactamente, tiene 74, 75 años. Generación de esos nacidos en los años 40 y pico, ¿no? Exacto. Capaz una cosa así, 50. 50, por ahí. ¿Qué pasa? Acá vamos a escuchar un tema que es un tema muy conocido de él, pero que cumple con algo que yo lo clasifiqué dentro de categorías que tienen que ver con un catálogo de las introducciones. Ajá. La introducción, no digo que está perdida, pero que está no está de moda, sin duda, que es esa cuestión de decir, para, vamos, lo habíamos visto, ¿te acordás con el tango? Sí, sí, sí. Yo sí. Decir, para, primero viene toda una vuelta instrumental, eso después, se perdió, inclusive en el tango. En el tango. Y después empezamos a cantar. Y después empezamos. O sea, tranquilo, ¿por qué? Tranquilo. Porque hay un juego que el propio los escucha, sí, y todo, sí, ya ahí, lo tienen. A ver, en la música, esto es algo que todavía la música que se confunde entre clásica y culta, mantiene. Y es esa introducción, donde sí. se expone el tema, en verdad se exponen guiños que después se van a recuperar. Hay un clima determinado. Pero no es la repetición de lo que viene después. No, y ahí hay todo un mundo. Como las oberturas de los ballets o las oberturas. No, es bueno, como ahí va. Tiene ese mucho momento que ver con una cuestión humana de decir, mirá que vamos a empezar a tocar. Y es muy en esta cuestión de decir, vamos a calentar los motores. Eso. Te pongo en clima, mirá. Ahí está. Muchas veces en un tema de 3 minutos, eso es decir, epa, en este caso son unos 50 segundos. Claro. Que este autor está en este tema que se llama Sailing, que tiene que ver con navegar. Claro. Te va poniendo en un clima para recién después. Entonces, un poco. Después leía cosas sobre las introducciones, decir, claro, en los tiempos que corren un poco, decir. Vas a estar un minuto antes de empezar a cantar. Eso. Y ya cambiaron de emisora, cambiaron de disco, cambiaron de. Esta cuestión del clic inmediato, donde leía la otra vez que 3-4 segundos es como un disparo. Ya está, demasiado. Bueno, esto va dedicado a los que, si quieren hablar 5 minutos en el WhatsApp, lo hacen porque quieren comunicarle a algún amigo o al que sea. Y no como diciendo, che, pará, un audio de 30 segundos. No, y estas cosas que es también un objetivo del margen o el juego. Sí. Cómo algunos temas nos permiten empezar a hablar sobre estas formas diferentes de escucha, las formas diferentes de componer. Sí, digo, sí, que sí. No es solo música y nada más, sino que la música tiene motivos de por qué ser así, tiene una historia de por qué ciertas cosas han sido de cierta manera y porque han cambiado a ser de otras maneras. Digo, que no es meramente, es como escuchar menos ingenuamente o menos desatentamente, ¿no? Y agrego que veo un cierto reverdecer de las intros, de lo que sería una disposición en generaciones más nuevas acerca en la escucha. Por supuesto que no en una. No, pero en algunos sentidos sí. Sí, sí. Bueno, por lo entonces menos pervive. Va uno de esos ejemplos de decir, donde hay, el autor ahí se toma un primer minuto para decir, estamos entrando en este tema que se llama Sailing, Christopher Cross, un tema del año 79, pero que bueno, volvemos a escucharlo, por supuesto que en el margen, ¿no? wind is right, you can sail away, find serenity. Oh, the canvas can do miracles, just you wait and see. Sí, un ejemplo de eso que decías, ¿no? De esa intro, de esa forma de orquestar, para después va el tema, después corre el tema, de un músico que no es que, digamos, se haya dedicado a eso de una manera, ¿no? Sino que formaba parte de una suerte de cultura de la época, de cultura de escucha que permitía esos juegos, ¿no? Sí, o permitía, la otra vez alguien en una reunión decía que había estado con... Entonces vieron una película que no era un poco del montón de un Netflix, claro. Ponele, del circuito más circundado, así el más conocido. Sí, sí. Y entonces que como que ya los cinco minutos ya estaban en... Porque esta cuestión de decir, como que hay preparaciones a veces claro. La narrativa de la película mismo. Sí, sí, sí. Es decir... Hay unos minutos en donde no es que vos vas siguiendo a un personaje y te vas metiendo un poco en él, vas a decir, no, sin saber, che, toda la historia del comienzo. 10 minutos que no pasa nada. Eso. Esa cuestión. Eso suele ocurrir. Ahí estamos. Yo me voy a ir a Portugal. Este tema se lo debo a Karel, que no vive en Portugal, no es portugués, pero vive en Portugal. Y él publicó esto que me parece bien interesante. A ver. El músico central es portugués, que se llama Carlos Vica, bajista, contrabajista portugués, yacero. Yacero de ley. Pero cuando digo yacero de ley, quiero decir, lo metes en el jazz porque no sabes bien qué bolsa convendría para ponerlo. ¿Dónde? ¿No? ¿Dónde? Claro. Porque es difícil. Ahí va. En el 2023 llamó a otros músicos y a un DJ. Y les propuso crear sobre Beethoven, ¿no? Vamos a trabajar sobre la obra de Beethoven. Hizo lo siguiente. El juego no era hacer Beethoven al ritmo de jazz, ni tomar la partitura y jazzearla, no. Podía ser muy divertido, pero me parece que Vika no es de los que se dejan convencer de que la música es eso que puede tararear. No, seguro que no. Entonces, dijeron, miren, tomamos algunos motivos de la obra de Beethoven y jugaron con formas de composición de Beethoven, pero la tradujeron a otro ámbito. Está Beethoven, pero se te escapa si no tenés el oído, ¿no? Es decir, si no conocés las obras que están usando, es probable que se te pierda. O sea... A ver si se entiende que vos decís, yo me voy un poquito a esa habitación donde estaba Beethoven, decís, mirá que él estaba trabajando con estas herramientas y juego un poco, pero yo voy a hacer otra música. Mi película. Mi música. No voy a reproducir a Beethoven y tampoco voy a hacer la guiñada de que se escuchen tres tonaditas de Beethoven para que vos te quedes contento. Nada de eso. No va. Sacá eso. ¿No? Lo cual hace el juego difícil si vos querés encontrar a Beethoven, porque tenés que conocer algo, pero también podés disfrutar de la música como una música rara, que lo es, de esa música que no es fácil de encasillar y que sin embargo es bien interesante. Por ejemplo, el disco se llama Tocando con Beethoven, no se llama Tocando a Beethoven, ¿Ah? Está muy bien. Playing sí, sí, with. Sí, sí, sí. ¿Ah? El disco fue seleccionado como en Portugal como uno de los mejores discos de jazz de ese año, del 2023. Tiene 2 likes. ¿Tá? O sea, también estamos hablando de eso, ¿no? Caminos. Caminos que no son populares, digamos. Sí, ¿no? Caminos que sinuosos. Está bien, vos recorrelo, pero mirá que no es para que todos te escuchen y todos digan, ¡guau! Ah, la ponemos todo el día. No, no la van a poner todo el día. La van a escuchar de a veces. Van a decir, qué genio, pero. Sí, sí. Esto, el tipo dice, yo sigo igual. Claro, yo sigo igual. Ah, lo que vamos a escuchar es una pieza que se llama Ritter Ballet. Ritter Ballet es parte del nombre de un ballet de Beethoven. De Beethoven. Que compuso a los 19, 20 años. Ah, no es de las obras. Sí, sí, es un. Claro, estamos un allá joven, atrás. Joven Beethoven. Sí, no es el Beethoven, pero se llama Música para Ballet de Caballeros, el original. Y hay ahí dos cosas que él va a retomar: que son el tono de la cabalgata, que está muy presente, la forma de rítmica que toma. La respiración esa que toma esa música, y por otro lado el uso de cornos. Acá no van a ser cornos, pero él va a jugar con en el esa original impronta. Están los cornos, están los cornos, están muy fuertes porque tiene que ver con cacería, con están muy fuertes, está con lo épico de la... eso. Después acá se pierde eso, pero hay algo que lo recupera. Si uno puede recuperar a Beethoven, genial. Si no lo puede recuperar, escuche lo que hace esta gente, que aún sin que uno encuentre a Beethoven, hay mucha cosa para encontrar. ¿Tá? Carlos Vica y Ritter Ballet. Nos vamos a escuchar a esto, que ya suena promisorio, recordando una frase que escuché hace poco de Bismarck allá, el sí, alemán. El mariscal. Sí. Que me llamó la atención, de es muy inteligente, muy curiosa, porque menciona las cacerías. Entonces dice, los tres lugares donde más se miente es en las cacerías, en las elecciones y en las guerras. Hablando del tema de la verdad en la guerra, ¿cuál es la verdad en la guerra? Sí, ¿no? Sí, y entonces decía, pero el primer lugar que pones en las cacerías, que está muy bueno. Bueno, y en las acá serían las pesquerías. La pesca, sí, en la pesca. Sí, sí, sí. Bueno, no saber el bagre que saqué de 1.5 metros. Sí, sí, era así. Bueno, esto suena promisorio. Portugal. Portugal, y... una música contemporánea difícil de clasificar. Está dentro del jazz, sí, pero mete un DJ, pero mete cosas que son como diferentes. Y todo el jazz que hace Carlos Vica, que realmente vale la pena escucharlo, no es el jazz más sí, tradicional, claro. No es ese que es fácil de clasificar. Es el difícil. Pero valía la pena traerlo al margen en un disco que algunos seleccionan como muy bueno y que en general no se escucha o no se lo aprecia demasiado. Así que también está en el margen. Thank you. Bueno, Vika, convencido de lo que hace, convencido de lo que hace con un sonido propio. Uno podrá decir, che, me es árido escucharlo en un principio o no. Después que entras en el juego, hablando de playing, jugando con Beethoven, porque playing en realidad es tocando, pero también se puede ser jugar, ¿no? Sí. Y hay un juego ahí, recontra bien hecho, que suena aparte algo de gente que sabe realmente ahí lo que está haciendo. Y que abre un poco eso de la apenas te dejas llevar, me imagino que te pones a escuchar el disco y empezás a buscar. El disco es realmente impresionante. Y la obra de él es siempre bastante diferente un disco de otro. No es que se encasillan a hacer esto y... No, va saltando. ¿Vos venías o te salió escuchando? No, fue porque Karel, que vive en Portugal, publicó una cosa de esta. Sí. Y... publicó todo un poco este concepto. Sí, no, publicó en un WhatsApp este tema, ¿no? Es compartir. Y hablando de este álbum. No, sí, publicó este álbum y ahí me empecé a buscar. Pero ahí explicó un poco el No, juego. No, nada, no, ahí nada. Empecé a buscar. Ah, ahí empecé a buscar. Ahí noté que la música era bastante particular en lo que hacía, que no seguía las líneas más tradicionales, ni siquiera en la composición, de decir, mirá, tenemos, ¿no? Cuando vi que era raro, dije, bueno, vamos a empezar a buscar, ¿qué es esto? Y ahí me empecé a conectar también con los otros discos de Vika. Y es un tipo que tiene algo para decir. Te puede gustar, te puede no gustar, te puede parecer más árido, te puede parecer inoportuno porque no estoy en el momento de escucharlo, porque no tengo ganas ahora, porque está... lo que sea. Pero tiene algo para decir y algo para hacer... que claro, que marca una diferencia, que está al margen, sí, lo que se hace habitualmente, que no es ni lo que se piensa por Jan, ni lo que se piensa por Beethoven, ni lo que se piensa por nada, es diferente. Bueno, mirá, ahora que con este juego de decir, vamos a ponernos un poco a jugar como se compone, como componía, por ejemplo, una personalidad como Beethoven. No, me hacía acordar un poco que la otra vez veíamos en otro programa decir, los experimentadores, ¿no? Sí. El Carlos Vallejo de Formosa, el que viene y dice, bueno, vamos a experimentar formas de emitir el sonido de esta manera, y bueno, todo eso infinito y digamos, a su vez cuando como es Arcángelo Corelli hacía eso, también estaba experimentando. Claro, bueno, está. Hoy porque el experimento se sedimentó, pero también estaba experimentando. Entonces, sí. Me parece que lo que hemos perdido es la idea de experimentación, la idea de que dejarse llevar por los sonidos y pensar más en las estructuras ya consolidadas, ¿no? Y uno dice, está bien, sí. no hay por qué dejarlas, pero aún así podemos jugar un juego de estructuras y a su vez la suficiente libertad para mover. Y me parece que Vika hace ese juego. No se sale de lo que propone con música, no es que mete cualquier cosa que... No, hay unas ideas ahí bien marcadas y hay juegos que están como contenidos. Pensemos en El aire de la cabalgata, continúa durante todo el tema, por más que se deforme, por más que cambie. El saxofón, por más que también la parte en que pone más más electrónico, por decirlo así, o que juega con esos sonidos, los ensucia, si se quiere, claro. No dejan de estar ahí, de aparecer. Bien, es como un juego. Puede resultar mejor y puede resultar peor. Es posible que de los 33 cuadros que intentes hacer con Mancha, los 33 sean horribles. No, tal cual. O 32 funcionen que no te va a gustar. Sí. Pero aún así... hay algo en ese juego que abre como... abre el juego, abre cabeza, abre en... che, esto me es difícil escucharlo. Y cuando te es difícil escucharlo, es que uno se puede empezar a preguntar ¿por qué razón me es difícil escucharlo? ¿Cuáles son los lugares de donde escucho? Sí, y ahora que decís esto mismo, precisamente la otra vez, viste que siempre hay explicaciones, se quiere dar explicaciones más, entre comillas, científicas, claro. Delta. Pero el otro día alguien con muy buena intención hablando de esto decía, no sé si era neurólogo o uh-huh. neurocirujano o qué neurología, qué sí, especialidad. Sí, qué disciplina. Era un médico, pero tal, lo explicaba con respecto al tema de que, hablando de la creatividad en general, pero yo lo tomé más por la creatividad en el caso de la música. Claro. Decía, siempre va a ser áspera. Siempre va a ser áspera, siempre va a ser un... Porque, entonces hablaba, en general se mueve de los hemisferios, del hemisferio izquierdo, esa cuestión más racional, uh-huh. de lo que ya tenés en memoria y todo. Y va a mover necesariamente, si es creativo, el hemisferio derecho. Y ahí hay la cuestión de decir, me siento mareado. Ahí hay algo que va a hacer ruido. Me está, como la palabra que usamos el otro día, recordando los shakers. Claro. Eso me sacude. Y sí, te sacude. No va a ser, no es un placer. No es, va a generar... ¿Un placer hacia corto plazo o no? No. Y hablaba de el sentido, la antítesis era eso, de la adicción. Claro. La adicción es el placer inmediato. Es el arrullo, ¿no? Es siempre lo mismo que te contiene. Que pero la adicción en cualquier sentido, ¿no? En cualquier sentido. Como diciendo, viste, tomá esto que es lo que vos ya conocés. Ah, qué lindo. Pero es lo que ya conocés. Y él lo decía un poco como diciendo, estamos en un tiempo, en un mundo un poco de adictos a esta cuestión de decir, ¿cómo es que se llamaba aquella...? De hecho, a ver, una de las un cosas, mundo feliz, un mundo una de las feliz. Cosas que ha cambiado incluso en la escucha es que ahora la escucha se hace como para adictos. ¿Por qué? Y las plataformas me dan más de lo mismo, me dice que lo que ya escuché me propone más de lo que más o menos parecido, hace que yo pueda tener mis grupos de donde exclusivamente escucho esto que me gusta. Porque yo tengo la libertad. Eso. Pero lo que pasa es que sí. Uno vivía en un mundo, cuando uno era chico, eran los años 70, en que no había eso. Y uno tenía que escuchar todo lo que andaba, lo que pasaban en la radio, la televisión, es decir, todo ese universo, que era el que me gustaba y el que no me gustaba, era el que uno tenía que frecuentar. Entonces, de alguna manera... También eso genera mucha tolerancia a lo que no me gusta. Bueno, pero es un temón, por ejemplo, no quiero que se ofenda, no sé si alguien se dedica al marketing, porque no es tampoco. Pero a veces vos decís, yo la otra vez hablaba con alguien de marketing que lo conozco muy bien, aparte porque es familiar y es gran tipo. Pero, lo que pasa es que a veces en el marketing está basado y está muy bien estudiado cosas y todo, pero de lo que ya se hizo. Exacto. O sea... Sí, sí. Y entonces pues sí, está todo bien, pero para hacer lo mismo. Va a ser lo mismo. Hasta que... mejorcito. Exacto. Mejorcito en el sentido más... potente. Más si potente, querés. Ilustrado, pero no es nuevo. No es nuevo. Digamos. O sea, y repasando un poco vos decís... O si querés, es nuevo, pero no hay novedad ninguna. No, y ya solo yendo, por ejemplo, al mundo publicitario, lo que marca tendencia a la publicidad después y todo, es lo que rompe. Sí, sí. Va a ser lo que rompe. Sí, sí. Yo creo que eso es como clave, ¿no? Es decir, pensar simplemente en lo que no está de moda. El único criterio que tiene este programa es lo que no está de moda. No, que nos propusimos eso. Que no sea música que esté de moda. Punto. Yo, pues es que, lo tanto, es lo que va quedando al margen. Estoy de acuerdo, estamos de acuerdo. Podemos darle varias definiciones. A mí una cosa que queda... Capaz que queda un poquito decir, bueno, estamos hablando de una cosa que es una conversación más interna, pero está buena, me parece, plantearla al programa. Que es a mí lo que el programa me generó, que es lo que más me parece como auspicioso en mí mismo y todo, que me cambió a mí. Claro. En el sentido, yo soy el que cambia, me cambió a mí en el sentido, el que te transformás en el tipo que empieza a gustarle en la... Ya me gustaba, pero ya me empezó a gustarte el tema de decir, yo quiero escuchar. Pará, hagan silencio. Claro, yo por eso siempre distingo entre la música que me gusta, claro. Que es esa que con la que no tengo filtro, digamos, porque me conecto de una. Con la que me interesa, que quizás no me conecto de una. pero hay algo ahí que vale la pena tener en cuenta. Y mirá, y teniendo en cuenta esto, la otra vez en un grupo, en un coro formado y todo, estábamos hablando, una reunión muy linda y todo, y en un momento que se puso tranquila la cosa, alguien observó eso, decís, alguien que escuche en este tiempo ya es un valor agregado. Claro, ya es bastante. Porque me dijo, no sé qué, lo que pasa es que vos realmente estás escuchando. Claro. Escuchar al otro, ni siquiera decir. No, claro. Y vos decís, y no opinar en un principio, porque la tentación es decir. La tentación es decir, no, yo pienso que lo más correcto es esta opinión, esta otra. Está, inclusive nosotros, un poco la intención que está, bueno, evidentemente se ha ido. Que es escuchar cosas que a veces conocemos o algunas que no o lo que sea, y más que salir en un plan me gusta o no me gusta, es la cuestión de vos, pero pará, acá hay algo, vale la pena por esto, además me gusta, pero sí, y la opinión mía hasta no es importante, y si no me gusta da lo mismo. Yo no digo que uno escuche a Carlos Vica todo el día, ¿no? Como. No. No, seguramente no. Es más, seguramente escuchar todo el disco entero es un trabajo. Porque quita el aire, digamos, ¿no? No es tan simple. Pero ese es el estilo del margen. Hay cosas que son más triviales. Está Christopher Cross, ¿no? Que, digamos, básicamente nutrió los bailes de generaciones. Por supuesto. Y, donde a nadie se le ocurría escuchar mucho Christopher Cross, simplemente estaba ahí y servía para otra cosa. Pero uno está bueno, en esos espejos, cuando se mira, que es el espejo de la música, vos decís, escuché este mismo tema 40 años, ¿no? Eso. Entonces vos decís, sí, pero yo soy diferente. Pero hay algo ahí que vale la pena rescatar. Mira, porque no lo había notado. Es más, la pista, el disco, capaz que es el mismo exactamente. Exactamente. Porque ni siquiera es que sea la misma música. No, es. Porque es el mismo que tengo en casa. Porque es el mismo, que escuché con el disco. Por eso vos decís, sí, pero yo. Pero yo no es lo mismo. Mira esto. Ah, pero esto no me di cuenta. Yo no me había dado cuenta. No, había pasado por alto como si fuera, bueno, es así, ya está. Ese es un buen un buen leitmotiv para un corto. El que vuelve a la escucha de algo y recién en la quinta o sexta vez se da cuenta de cosas que antes no se daba cuenta. Creo que lo fundamental de darse cuenta. Y que cuenta, eso es infinito. Es infinito. Creo que una de las cosas de darse cuenta es cómo tengo diagramado mi escucha, ¿no? ¿Por qué escuchar a Vika me cuesta trabajo? ¿Por qué no me parece tan amable? ¿Por qué? Bueno, tal vez porque efectivamente tengo formas de escuchar y que hacen a mi gusto. No se trata de arrancarse la piel solo porque. No. No se trata de que lo que me gusta me deje de gustar. Se trata de entender por qué me gusta. Y entender por qué otras cosas me son más difíciles. Que pone las cosas en un lugar que es. No es esa música es buena y esa es mala. Es capaz que yo no soy el público a esto. Por supuesto. Y nada más. Y una cosa que está buenísima de la escucha, de irla aceitando un poco más, y que es, por ejemplo, uno que ir dinamitando, decís, no me tiene ni por qué gustar esto ni por no gustar. No. O eso es secundario. Eso es secundario. Porque aparte, muchas de las cosas que realmente después me gustaron mucho al principio me no hicieron chirri en el oído. Como decir, y muchas de las cosas que me gustaban son. Entonces, escuchás un poco y decís, escuché, cumplí con la escucha. Eso. Porque lo otro es como decir. Lo otro es ver cómo me pego a eso, pero ese es otro punto. Y creo que en el fondo uno no termina de abrir la puerta. Porque en realidad siempre estás un poco como diciendo. A ver, y serás, no serás. El otro día, con bastante humor, lo decía un mexicano, con un chileno estaban hablando sobre los famosos jalapeños los chiles, ¿no? Sí. Entonces le decía, pero ¿cómo dice nosotros, dice no sé cuánto el chileno, el mexicano, que a los chiles le damos como más bola que ustedes, que son chilenos, ¿no? Está, juá. Y entonces agarra un jalapeño, que quiera tener un jalapeño en la mano, sabe cómo pica eso, ¿no? Y entonces dice, es que no sé cuánto ustedes, porque en realidad esto al principio no se come y se lo come entero. Y vos decís, Yo la otra vez hice la parte de Bruja Sí, la no, Vega. Pero no puedo. Y dije, y aparte él lo decía con gracia, como diciendo, al principio el jalapeño te va a picar, pero después te vas a dar cuenta de lo que es realmente ser. Bueno, muy, como siempre, un viaje. Las conversaciones que trae la música. Digamos. Completamente. Conversaciones del margen. Viaje 248, los esperamos desde el 249. Pero, sin duda. Y bueno, que sea lo mejor. Saben que todos los días, a las 2 de la tarde, Radio Uruguay Online pasa a algunos de los programas de El Margen Sonoro. Y en el Facebook del Margen, los domingos, los fines de semana, siempre ponemos algún link de alguna de las músicas que hemos escuchado. Y dos veces al mes subimos al link de alguno de los discos de los artistas que hemos visto, que hemos tenido, esos discos que vale la pena escuchar de principio a fin, que no siempre pasa, porque a veces hay discos que de pronto en alguno de los artistas que uno pasa también hay discos que de pronto hay cuatro temas que decís, ¿para qué hiciste esto? Pero hay algunos discos que por algún motivo vale la pena escuchar de principio a fin, no, bien algo. Y yo, mira, para la próxima sí, me lo voy a recordar ahora un poco, que me voy a anotar de traer algunos. Yo lo que recibo muchas veces es más algún comentario de alguien que no es que mande, no le da mandar un mensaje, pero te dice algo. Exacto. No solo ahora, sino en momentos como decir, vos, tal cosa, tema. El otro día, y era en un Facebook personal, así, me decía. Yo esto lo aprendí en el margen, me puso Jorge Pena del Parque del Plata, que en realidad estaba hablando de, yo no me recuerdo así de estar con él personalmente, pero dice esto y hizo un comentario, no me acuerdo de qué tema era, que él estaba diciendo, esto lo aprendí en el margen, dice. Sí. Esa Jorge cosa. Es además un escuchado atento. No, digamos, me llamó la atención el comentario. Sí, sí. Como diciendo, mirá que estoy acá. No, a mí, por ejemplo, el otro día alguien me comentó que había incorporado una música que habíamos puesto en uno de los podcasts, en el 245. Sí. La última tema, dice, ay, lo incorporé para mis cosas de gimnasia, no sé qué, porque está buenísimo. Que era un tema muy movido, que se llamaba Dee, de una africana, que era muy moderno, muy contemporáneo, muy lindo, pero a su vez no era la música tradicional en inglés. Entonces, claro, es esa cosa de, mira. Y me parece que es eso, hay mucho mundo. Sí. Por suerte, insisto, la ignorancia es infinita, lo que quiere decir que queda mucho siempre por descubrir. Y en eso estamos en el margen, y a eso los invitamos para el 249, y esperemos que también para muchos más. Pero por ahora, para el 249. Así que hasta la próxima. Y ya lo saben. Buena música para todos. Un abrazo grande. Satélite y tú eres ahí, solo un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú. Ay, amor. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.